Huid comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados. 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en Oíd Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y a través del 95.0 FM, Oído Radio 4G, Talavera del Reino y Comarcas, 2 de la tarde comenzamos esta previa del fin de semana del día viernes 20 de mayo del 2016 hasta las 2:30 de la tarde. Previa del Hércules Club de Fútbol del Elche, y hoy estaremos escuchando el audio, esa entrevista en Teledeporte de Fernando Alarza, del deportista olímpico talaverano que estará en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y comenzamos de inmediato nuestro programa con la previa del Elche Club de Fútbol, porque el equipo de Rubén Baraja este fin de semana tiene un rival complicado fuera de casa, tiene que viajar hasta tierras andaluzas para jugar con el Córdoba, un equipo que se hace respetar y que se hace fuerte en condición de local. Además, vienen días complicados para el Elche porque en una semana se van a jugar 3 partidos a contar desde este fin de semana, a mitad de la próxima semana, y el próximo fin de semana hay 3 partidos en 7 días donde se va a decidir la suerte del equipo ilicitano para ver si se clasifica o no a los playoffs, buscando esa posibilidad de ascender a la primera división del fútbol español. Ha comparecido en rueda de prensa en las últimas horas Cristaldo, el jugador de Boca Juniors a préstamo en el Elche Club de Fútbol, y así ve Cristaldo el compromiso, el partido este fin de semana ante el Córdoba. Es un partido muy importante, como todos los que venimos jugando. La verdad que, bueno, es un partido también decisivo, ¿no? Venimos las últimas 4 fechas y es un partido importante donde jugamos de visitante y va a ser muy duro. ¿Qué se juega el equipo ahí? Se juega mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que sacar un buen resultado para poder meternos ahí en el lío, y pero tranquilos. No, parece que no valen más empates, ¿no?, a estas alturas de la liga. Hoy no se sabe, ¿no? Hoy puedes empatar, perder, y los otros 3 partidos puedes ganarlos y meterte ahí de vuelta. Pero bueno, sería importante ganar, salir de los empates, ¿no?, que venimos hace rato empatando. El último partido, jugarse como segundo punta o como media punta. ¿Qué tal en esa posición? Ayer decía Sergio León que se encontró un tanto extraño. No sé si eso te sorprendió o te incomodó que dijese eso. Bueno, no. Son pensamientos de los compañeros, ¿no? Uno no puede meterse en los pensamientos de los demás. Pero bueno, es una posición nueva donde uno se tiene que acostumbrar a lo que pide el míster, ¿no? Hay que jugar y ser decisivo ahí en la posición de donde nos toca y poder hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo. ¿Esa posición es la que mejor se adapta a tus cualidades, la de media punta más que de medio centro? Bueno, yo creo que me sentí bien. Si bien ahora vengo jugando en el medio, ¿no? Y bueno, uno se acostumbra también ahí, pero bueno, la verdad que me gustaría estar ahí también, no seguir. Como ya ha pasado el partido, me gustaría saber qué es lo que te pidió el entrenador en el último partido contra el Girona, porque cambió un poco de sistema para ponerte en esa demarcación y sustituir a uno de los delanteros. No, bueno, me pidió que agarre la pelota, que me genere el espacio para ir para adelante y buscar a mis compañeros adelante, no salir por afuera, jugar por afuera, y mismo buscar a Sergio León, pero que tenga más la pelota. El que pierda el sábado, ¿crees que podría quedar descartado? Como dije recién, no se sabe. Esta segunda es muy complicada, la verdad que hoy puedes perder y los últimos tres partidos puedes ganarlo y te puedes meter ahí, ¿no? Pero bueno, como dije recién, sería bueno ganar y meternos en el lío. ¿Tiene más presión el equipo de casa? Teniendo en cuenta que tiene un punto menos que vosotros y juega con la opción. Se podría decir que sí, ¿no? Que tienen presión, juegan en su casa, tienen que ganar. Tienen su gente, pero bueno, nosotros tenemos que ir tranquilos, sabiendo nuestro juego y aprovechar. ¿Qué diferencia ves entre vosotros y el Córdoba? Porque en la clasificación estáis solo un punto de diferencia y sin embargo, viendo las estadísticas de ambos, son opuestas totalmente. Ellos han marcado 15 goles más que vosotros, pero les han hecho 15 goles más en contra. Han ganado más partidos que vosotros, pero han perdido casi el doble. Apenas empatan, nosotros mucho más. Y el que no vea la tabla y no vea el juego del equipo dirá, bueno, son similares. Hay mucha diferencia. No, creo que el Córdoba juega bien, tiene una identidad de juego muy buena, pero bueno, hoy el fútbol es como pasó el fin de semana, ¿no? Tuvimos muchas situaciones y no pudimos convertir, y en un partido un gol puedes perder. Entonces hoy no sabes, puedes jugar bien pero puedes perderlo, entonces uno no puede decir la identidad de uno y de otro, ¿no? Pero creo que el Córdoba juega muy bien y en su casa, bueno, no viene ganando, pero es muy fuerte ahí. Hay ilusión entre la afición, la gente sabe que no es fácil, pero habrá muchos aficionados allí con vosotros en Córdoba, van a estar, pues, porque confían en vosotros, la gente cree que lo podéis conseguir. ¿Os gustaría, lo estáis comentando, gustaría ver gente por allí del Chelón, ¿no? Obvio, siempre nos gustaría que la gente vaya y nos apoye, ¿no? Como vienen haciendo todos los partidos y más en casa. Uno va con la ilusión y de ver a nuestra gente y que nos apoyen, ¿no? Bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy mentalizados en el partido, sabiendo de la cosa que no estamos jugando y bueno, que es muy importante para nosotros. ¿Qué te parece la decisión del presidente de presentar una oferta de renovación al entrenador, a Rubén Baraja, que se ha merecido la continuidad, por lo que tú le has conocido esta media temporada? Bueno, qué pregunta, ¿no? Bueno, la verdad que yo me sentí muy cómodo, como dije siempre, con el cuerpo técnico. La verdad que es una temporada muy buena, como todo grupo, y bueno, yo creo que se merece una renovación. La semana pasada, el plan es algo sobre el futuro. Vamos, te habías convencido, que te gustaría que continuara la próxima temporada. ¿Se ha llegado a hablar contigo, más allá de los posibles contratos que pueda haber con Boca, a ti te gustaría continuar? Bueno, no, nadie habló conmigo. Si bien fueron comentarios, pero la verdad es que nadie habló conmigo. Ahora estoy mentalizado en estos cuatro partidos que quedan, en el sábado contra el Córdoba, ¿no? Y tampoco quiero pensar mucho en eso, sino en estar bien para poder jugar. ¿Sienta mal? Sí, a uno le gustaría seguir y estar. La verdad es que estoy muy cómodo acá, pero bueno, hoy termino mi contrato acá y tengo que volver a Boca, ¿no? Franco, tiene que, a falta de cuatro partidos y viendo la situación en la tabla, ¿qué posibilidades ves de que se clasifica para el mes? Bueno, quedan cuatro partidos, ¿no? Posibilidades y hay muchas, pero bueno, hay que ir partido a partido y saber de que tenemos que jugar al máximo y ir tranquilo de que esto queda cuatro y es largo. Pero ¿crees que dependéis de vosotros? Sí, se puede decir que sí, que se depende, dependemos de nosotros, dependemos de poder sacar buenos puntos en estas cuatro fechas que quedan y poder ponernos ahí en el lío, como dije yo recién. ¿Cómo te sientes está ahí. Cuando miras o cuando recuerdas hace 4 meses cuando llegaste aquí a Elche, vuelves al presente, ¿qué notas que ha cambiado en estos 4 meses tanto a nivel futbolístico como a nivel personal? Por supuesto, está así. Bien, la verdad que bien. Y bueno, cuando vine era todo nuevo para mí, como a nivel personal, como futbolística, y la verdad que futbolística me cambió mucho, aprendí muchas cosas, aprendí bueno otras posiciones donde no venía conociendo, y en lo personal bien, la verdad que me siento muy cómodo, acá me trataron muy bien, me siguen tratando muy bien, y la verdad que estoy muy agradecido al club por ese trato que tuvieron conmigo. ¿Cuántos puntos os hacen falta para clasificar? ¿Eran 12? ¿Cuántos crees que te vais a tener que sumar? Creer no sé, pero bueno, sacar la mayoría de los puntos que quedan, ¿no? Uno quiere siempre ganar y uno no piensa en si tiene que sacar más puntos con estos puntos o otros. Los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos a todos, ¿no? ¿Pero tienes la sensación, estáis convencidos de que tenéis que sumar más de lo que habéis sumado hasta ahora en estos 4 partidos, de que vais a tener que ganar 2 o 3 partidos? Sí, obvio, eso sí. La verdad es que, como dije recién, hay que ganar y sacar la mayoría de los puntos, pero sí, hay que ganar 3, lo que sea, pero hay que ganar. Sí, lo veo al grupo muy bien, la verdad que el grupo está muy bien y sabiendo de las cualidades que tenemos, ¿no? Hay que estar todos muy bien porque son 3 partidos en una semana y todos tenemos que estar ahí, pendiente para el míster, ¿no? ¿Crees que estos 3 partidos en una semana son decisivos, son claves? Es como dije recién, ¿no? Son muy importantes para nosotros, donde tenemos que jugarlo al máximo y saber de qué dependemos nosotros, donde no vienen equipos que son muy buenos, si bien hay fechas donde a lo de arriba le toca enfrentarse también, y la verdad que eso es bueno también para nosotros, pero nosotros tenemos que empezar en ganar, en estar bien y en nosotros más que nada. ¿Y esperas un Córdoba ansioso que tiene sus últimas naves, que salga desde el principio a por todas? Sí, creo que el Córdoba va a salir a por todas, ¿no? Creo que está en su casa y con su gente, y la verdad que bueno, ellos van a tener necesidad de ganar y los primeros 15 minutos van a ser fundamentales. A despedida sonaba quizás esta rueda de prensa de Cristaldo, el jugador que está a préstamo por parte del Boca Juniors argentino, uno de los buenos jugadores pese a su juventud y de mucha proyección de esta temporada del Elche Club de Fútbol, que recordemos tuvo una lesión complicada que no le permitió jugar regularmente este año, pero sin duda que se ha convertido en un referente importante en la oncena titular para Rubén Baraja en el Elche, cuyo rival será el Córdoba en la jornada de mañana sábado. Y a propósito, siempre es bueno escuchar a los rivales de nuestros equipos, sea del Hércules, sea el del Elche o de cualquier otro deporte y de cualquier enfrentamiento que exista con los equipos de Costa Blanca. Vamos a escuchar, a propósito de ruedas de prensa en la previa del fin de semana, a Fidel, jugador del Córdoba, que analiza a su próximo rival, al equipo ilicitano del Elche Club de Fútbol, y también resume un poco los últimos partidos del Córdoba. Así espera el Córdoba en el partido de mañana al Elche. Habla Fidel, jugador del Córdoba Club de Fútbol. Yo también analizando mi partido, yo sé que mi partido el otro día en el campo del Llagostera no fue bueno, pero yo creo que a nivel grupal, que creo que lo más importante, no fue bueno. No considero que yo fuese los que más dio la cara, ¿no? Yo creo que el equipo sí que es cierto que a lo mejor por ansiedad en la segunda parte no tuvimos esa soltura que tenemos otros días, o que en la misma primera parte creo que el equipo sí que hizo buena primera parte, hasta el gol de yo creo que tuvimos 3 ocasiones muy claras, más claras que la mía. Yo creo que si llega a meter esa ocasión, se cambia el partido totalmente, ¿no? Más vueltas que le he dado yo a esa jugada, posiblemente nadie se la haya dado, y creo que fue una lástima, es una oportunidad importante. Nos toca resistirnos este sábado, el otro día no fue un buen partido, pero bueno, seguimos estando ahí, creo que estamos a un partido del playoff, quedan 4 jornadas y la única forma que podemos olvidar el partido de Palamo es sacando los 3 puntos esta semana y otra vez la buena dinámica de juego que habíamos hecho anteriormente y que el otro día, estuvo un poquillo truncada. evidentemente, si no se le gana a Elche será un palo duro, pero bueno, matemáticamente quedarán posibilidades. Sí que es cierto que este equipo ya subió un año, no sé si a cuatro jornadas estaba ya dentro del play-off, pero estamos en una situación muy parecida a la que tenemos este año. Hay que ser como te digo, coherente, ¿no? Creo que quedan cuatro partidos, no es fácil que al final de temporada estén en play-off, pero que lo vamos a dar todo y que lo vamos a luchar y que somos capaces de meternos, estamos totalmente convencidos, ¿no? Yo creo que esta plantilla ha demostrado durante todo el año que somos un equipo por el momento muy fiable, que por otro momento hemos tenido una racha en casa que nos ha condenado muchísimo, pero que bueno, al final tú miras la clasificación, hay muchísimos enfrentamientos directos y estamos en un partido. Yo si tuviese que apostar, apostaría, apuesto por los míos, apuesto por mi equipo, y creo que la jornada 42, cuando termine esa jornada, pelearemos por el ascenso en el play-off. No, para nada, creo que puedo hacerlo bien también ahí, ¿no? Sí que es cierto que en la última temporada prácticamente aquí, solo el año pasado fue en alguna ocasión, pero bueno, creo que es diferente, ¿no? Quizás mi juego por banda natural es más de jugar más pegado por fuera, de intentar centrar, que no tenemos dos jugadores arriba como son Chico y Florín, que en el tema de centro, pues bueno, son gente grande, son gente fuerte, que se desenvuelve bastante bien, y en pierna cambiada pues es más diferente, ¿no? Es más de sostenerte por dentro, es más de buscar a lo mejor doblar pase o buscar mucho más tiros, pero bueno, creo que me encuentro también cómodo en banda derecha y creo que estoy capacitado para jugar ahí también. Pues bueno, quizá el Elche comparado es una de las sorpresas de la liga, ¿no? Solamente por la situación que han tenido este año, por el descenso que tuvieron administrativo y demás, se esperaba que el Elche en teoría iba a ser un equipo que le iba a pasar, que le iba a tener difícil, que iba a pasar por apuros, y mira, creo que han hecho un equipo bastante compacto, me han hablado muy bien del míster, que a lo mejor no tiene toda la experiencia como entrenador, pero bueno, sabrá gestionar un vestuario muy bien, pero todas las referencias que tengo son buenas y luego tienen jugadores de mucha calidad, ¿no? Creo que han armado un equipo bastante bueno, han sabido combinar esa experiencia con la juventud y gente con hambre, y bueno, están haciendo una temporada fantástica, y para mí de verdad creo que es uno de los equipos sorpresos junto al Nasti esta temporada. Creo que durante una temporada se pasan momentos buenos, momentos menos buenos. Creo que hay que tener la cabeza tranquila. Quizás en esta temporada, sobre todo en la primera vuelta, teníamos momentos muy buenos, momentos en los que todo iba rodado. Durante la segunda vuelta no ha sido así. Ahora en los últimos partidos atrás me he encontrado algo mejor, pero bueno, quizás a lo mejor por el tema de cansancio, fatiga muscular y demás, no estoy en mi mejor momento en estas últimas jornadas. Estoy siendo un poco más irregular que al principio, ¿no? Yo creo que hay que ser optimista, hay que mirar siempre hacia adelante, y creo que mi mejor momento sigue estando por llegar, ¿no? Yo creo que seguiré luchando y espero que en estas cuatro jornadas sea determinante, como he sido en muchos momentos de la temporada, que ese es mi objetivo, ¿no? Siempre digo que el éxito colectivo está muy por encima del éxito individual. Creo que el día del Girona no cuajé un muy buen partido, quizás de los peores de que he hecho en toda la temporada, pero firmaría este fin de semana hacer mal partido y que el equipo gana 1-0, así de claro. Espero que en el mismo momento, pues bueno, sea el año que viene aquí en Córdoba, sea en primera división, y podamos hacer una gran temporada. Me gustaría saberlo también dónde puede ser ese gran momento. Ahí estaba jugador del Córdoba Fidel analizando también incluso temas administrativos con lo que aconteció la temporada pasada del Elche Club de Fútbol, el rival y jugador de los ilicitanos este fin de semana, más específicamente en la jornada de mañana, día sábado. 2 de la tarde, 18 minutos en esta previa del fin de semana a través de las radioemisoras de la OID Radio 4G, en este enlace de Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM. Ya en la jornada de ayer hicimos un completo resumen con nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión de la previa del fin de semana para el Hércules de Alicante. Hay mucho ambiente, cerca de 500 aficionados van a viajar hasta Tudela el próximo domingo para ese primer partido de playoff de ascenso a la segunda división del fútbol español ante el Tudelano Club de Fútbol. Nosotros tuvimos en nuestro programa durante esta semana precisamente al capitán del Tudelano Club de Fútbol, Jesús La Laguna, para resumir un poco en previa del fin de semana de lo que escuchamos durante toda la semana en nuestro programa. El Tudelano Club de Fútbol no solamente lo dice su capitán Jesús La Laguna y lo dijo en nuestros micrófonos y en nuestro programa, sino que también el entrenador y otros jugadores del equipo tudelano le dan toda la responsabilidad y favoritismo al Hércules de Alicante, pero que no hay que fiarse en ello porque el Tudelano viene invicto al igual que el Hércules, hace muchos partidos, pocos goles le han podido conseguir los rivales al Tudelano en la competición durante esta temporada, por lo cual va ser sin duda una disputada lucha en este playoff del Tudelano con el Hércules Club de Fútbol. Y el próximo lunes estará nuestro compañero Jairo acá en nuestros estudios para resumir lo que pueda acontecer en Tudela este fin de semana, específicamente el domingo. Para irnos a Talavera, solamente comentar que hubo rueda de prensa en las últimas horas de la directiva del Club de Fútbol Talavera para dar a conocer información sobre el próximo proyecto en la tercera división. La idea es que se mantenga esta directiva, según ha señalado en Talavera de la Reina José Dorado Vadillo, el presidente del equipo y del club de talaverano, y también es muy probable que pueda continuar en el banquillo, aun cuando van a conversar recién con el entrenador Fran Alcoy de las últimas dos temporadas del equipo talaverano para que él encabece como entrenador este nuevo proyecto deportivo ahora en la tercera división. Y a las 2 de la tarde y 20 minutos pasamos a otro tema, porque es hora de poder escuchar al olímpico, al talaverano Fernando Alarza. No habíamos tenido la ocasión en nuestros programas de compartir en audio aquella entrevista que se realizó a Fernando en Teledeporte, en Televisión Española, porque en los últimos días, bien sabemos, la FETRI, la Federación Española de Triatlón, confirmó que Fernando Alarza estará en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Las series mundiales ITU de triatlón disputadas en Yokohama en los últimos días cerraban un intenso periodo de clasificación olímpica y certificaban que España contará con el máximo número de representantes posibles en la cita olímpica de Río, tanto en la prueba femenina como la masculina. Por tercera vez en su historia, el triatlón español contará con el pleno de participantes, una gesta al alcance de pocos, ya que tan solo 4 países han conseguido estar representados por 6 triatletas en 2 pruebas olímpicas. De esta forma, España se une a Australia, Estados Unidos y el Reino Unido. En élite masculina, estaremos representados por Javier Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza, mientras que en élite femenina contaremos con Ainhoa Murúa, Carolina Routier y Miriam Casillas. Escuchamos a las 2 de la tarde y 21 minutos esa entrevista y las declaraciones de Fernando Alarza en Teledeporte. Aún falta por oficializar un poco la selección definitiva, pero creo que tenemos méritos suficientes para estar en los Juegos. Estás ahí peleando con Vicente Hernández, ¿no? Es una dura pugna esta entre compañeros de equipo y de selección. Bueno, es una batalla un poco especial, ¿no? Porque ya desde jóvenes estuvimos entrenando juntos aquí en Madrid, ¿no? En la Blume, y es verdad que es bonito, ¿no? El poder jugártelo con un amigo fuera de las competiciones, pero bueno, en la competición cada uno tenemos nuestra carrera y es bonito, ¿no? El dejar lo deportivo en la competición y no trasladarlo a lo personal. La temporada para ti está siendo magnífica. Te has subido al podio, recientemente acabas de ganar una prueba, con lo cual garantías tienes, ¿no? Sí, la verdad que ha empezado un año increíble. Sabíamos que teníamos muy buen nivel, pero bueno, ya conseguimos una medalla de plata en la prueba de Australia y este pasado fin de semana poder romper por primera vez la cinta de unas series mundiales, pues no solo es la alegría de ese triunfo, sino que ya no vamos, o si vamos al juego, no vamos como tapados. ¿Cómo fueron las cosas en Ciudad del Cabo? Bueno, pues era la primera prueba en distancia sprint de este 2016. La verdad que me salió una natación perfecta. He pegado un saltito de calidad en ese segmento que siempre me hacía estar a las puertas de entrar en las escapadas buenas en carrera. Y mira, al final una escapada que pude entrar, que cuajó bien. Nos bajamos alrededor de 20-25 segundos respecto al grupo con el gran Mario, ¿no? Que seguro era el temido por todos. Y mira, pues una carrera a pie que al final fue un tú a tú. ¿Quién me lo iba a decir a mí, ¿no? Con alguien que había ganado ya un mundial y tiene una medalla olímpica como Johnny Brownlee. Pues un tú a tú que al final, pues mira, se decantó por mí, muy contento. Pero me ha soplado Virtudes Fernández, que es nuestra compañera especialista en el triatlón, que... esperas, o por lo menos esperamos nosotros, que no sea tu único podio este año. Bueno, será el objetivo, ¿no? Ahora nos planteamos en incertidumbre de que tenemos ya casi la plaza olímpica, pero estamos ahora muy bien colocados en el campeonato del mundo y por supuesto también queremos luchar por ese campeonato del mundo, y para ello pues hay que seguir haciendo podios. Y bueno, nosotros con los resultados que tenemos ahora mismo estamos planteando si nos conviene hacer otro viaje así de largo a Japón y disputar allí la prueba o ya centrarnos directamente en la preparación de esos Juegos Olímpicos. A lo mejor no vas entonces. Si se bueno, es la incertidumbre que tenemos, ¿no? Lo lógico sería o lo más normal no ir ya con los buenos resultados, pero como te he dicho, queremos disputar ese campeonato del mundo y Yokohama es una prueba donde puede ser muy favorable y se puede hacer otro podio. Estamos viendo el final de Ciudad del Cabo, por si lo quieres recordar. Lo he visto varias veces, sí. Esto, por mucho que se vea, no se cansa uno, ¿no? Cuando ganas. Bueno, es un momento muy bueno, ¿no? Incluso me llegan a preguntar que si después, cuando me echaba a un lado, si lloraba, pues cómo no voy a llorar, ¿no? Y lo que haga falta. Son muchísimos años de trabajo con toda mi gente detrás y al final se refleja en un momento, ¿no? Que dura 5 segundos como romper una cinta después de 8 o 9 años que llevo en este deporte, pero merece la pena. Es que la rompes con rabia, además, ¿eh? La verdad que me dicen, ¿habías pensado romperla así? Digo, fue lo que me salió, ¿no? Al final esa rabia y ese bueno, pues esa energía acumulada durante tanto tiempo y con el objetivo de esos juegos, pues salió así. Podía haber salido de otra forma, pero salió así. Qué bueno para los triatletas españoles y para el triatlón español que tengamos 3 representantes, que haya 3 plazas. Es magnífico, ¿no? Un super equipo antes de los Juegos de Río, ¿no te parece? Sí, además no solo, bueno, tenemos esas 3 plazas, sino que ahora mismo somos la selección más potente del mundo y hay algunos que tienen, ¿no?, la gran ilusión igual que nosotros de hacer un triplete en esos juegos. Realmente es complicado, ¿no? Yo creo que hay que luchar, el equipo tiene que luchar por esas medallas, pero bueno, mira, se puede dar cualquier circunstancia, lo que daremos es dar todo en esa carrera y dar la mayor alegría. Pero esto no será por Marisol Casado, ¿no? Porque tenemos la presidenta de la Federación Internacional, que no intentará ahí ayudar un poquito, no es eso, ¿no? No es eso. Tenemos la suerte también, bueno, pues que tenemos a Marisol como máxima representante de la Federación Internacional y que además es española, y si a eso le unimos los grandes resultados de la triarmada, ¿no?, como nos llaman, pues ahora mismo España está dominando el triatlón mundial en todos los aspectos. De Talavera de la Reina a Río de Janeiro, ¿cómo suena eso y qué te comentan en Talavera cuando vuelves a casa, si es que vuelves frecuentemente? ¿Qué te dicen allí en tu ciudad? Bueno, pues la verdad que Talavera es de agradecer, ¿no? El vuelco que tiene con sus deportistas, tiene grandes deportistas en muchísimas disciplinas y ahora lleva tiempo sin ir por casa y estos 2 últimos días he estado por allí. La verdad que te paren, ¿no?, en la piscina o antes de tirarte a entrenar y te feliciten y te digan simplemente pues que tu ciudad está contigo en esos juegos, pues la verdad que es muy gratificante y muy agradecer. Por cierto, ¿has conocido el circuito de Río? ¿Te han informado cómo es? Cuéntanos algo. Sí, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer la prueba test, ¿no? Casi todos los deportes al aire libre pues han tenido la oportunidad de hacer una prueba en el circuito exacto donde va a ser su competición y tuve la oportunidad de estar allí. Es un triatlón que yo creo que me viene muy bien, ¿no? Una natación a una única vuelta, una bici dura y una carrera a pie con una climatología de humedad y calor que normalmente me defiendo muy bien. Creo que me puede venir muy bien ese circuito. Lo has dicho antes, pero yo creo que es lo que la prensa vamos a buscar, los periodistas vamos a buscar como titular. 3 triatletas españoles en el podio en Río 2016, ¿qué piensas? Bueno, difícil, ¿no? Al final Río pues va a ser una carrera en la que todos tienen la oportunidad de... Ya tenemos más imágenes de tu competición. Sí, bueno, de hecho esa es la prueba test, ¿no?, que fue el año pasado en Río y como te digo, pues es un circuito que a los españoles no nos viene muy bien, puede ser, es muy complicado, ¿no?, siendo realistas, conseguir 3 medallas, pero también los 3 hemos conseguido ganar una prueba del Campeonato del Mundo, por lo que queda todo muy abierto y como te decía, antes me gustaba el papel de tapado y ahora yo creo que en esos juegos van a estar muy pendientes no solo de Javi o de Mario, sino también de mí y hay que aprovechar cualquier circunstancia. Pues, qué ilusión nos hace escuchar a Fernando Alarza ya clasificado y qué alegría nos da para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Un deportista talaverano que en su momento, hace 4 años aproximadamente atrás, la primera vez que le entrevistamos, era campeón mundial junior de triatlón. Muchos no creyeron en él, muchos no le ayudaron y no le abrieron las puertas en su momento. Y eso no puede volver a ocurrir cuando se apuesta por deportistas que se ve que van a ser grandes deportistas, que son de élite, porque para nosotros muchos deportistas amateur, aunque no sean profesionales, pero que estén en una etapa formativa junior, juveniles, pues hay que apostar por ellos porque al final se ve esa planta de campeón como la que tenía Fernando en su momento. Ya a las 2 de la tarde, 29 minutos, nada más, nos despedimos en este enlace de las radioemisoras de La Oído, Oído Radio 4G, en Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y en Talavera de la Reina 95.0 de la FM. Que haya suerte para el Elche, que haya suerte para el Hércules Club de Fútbol, para todos quienes practicáis en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha y acá en Costa Blanca, la actividad deportiva sea competitiva, ¿no?, este fin de semana, porque se nos viene el verano y van comenzando ya a terminar y finalizar las competiciones, pero nos queda aún deporte para seguir hablando en nuestros programas. Lo dicho entonces, nos reencontramos el próximo lunes, siempre a las 2 de la tarde. Que paséis un buen fin de semana. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! said that? Baby, how you been?